o los que investigan, los fenómenos de poltergeist, si se han celebrado las sesiones de Ouija o no, es que aunque haya terminado la sesión, aunque hayan pasado varios días sin que se hayan vuelto a hacer sesiones de Ouija allí, allí se siguen produciendo fenómenos. Generalmente esos de tipo, yo lo he presenciado en mi propia casa o lo he vivido muchas veces, de raps espectaculares, estallidos o golpes secos en la madera o en las paredes, pero recorriendo toda la habitación como una especie de ametralladora, ¿no? Estamos hablando de los crujidos de un mueble por los cambios de humedad o de temperatura, que todos sabemos lo que es eso. No, no, algo fuera de lo normal. Ese tipo de manifestaciones y otras parecidas sugieren que en efecto allí has abierto, pues eso, una puerta, valga la palabra, por la que puede entrar de todo. O cuando menos, no digo ni qué bueno ni qué malo, pero cuando menos algo que tú no controlas y que se puede convertir en un huésped, pues incómodo. Espacio interesantísimo el que nos ha ofrecido esta noche Fernando Jiménez del Oso. Vamos a poner una nota de humor para desengrasar. Claro, muchas veces en la sede de América Ibérica dicen, bueno, ya se está produciendo el fenómeno en la redacción de Enigmas, ya hay raps, ya hay poltergeist. No, es Fernando persiguiendo a Lorenzo y a toda la redacción, porque no han quedado las cosas a su gusto. No es un rap. No, la verdad es que sí, lo tomo como una broma, no es cierto, yo actúo sigilosamente y los voy estrangulando uno a uno. Hasta la semana que viene. Hasta siempre, un abrazo.